con el señor Jorge Aguilera, que nos va a contar un poco de sus experiencias pues con los ríos y distintos aspectos. Buenas tardes. Bueno, con ríos, desde cuando yo me acuerdo, pues cuando niño era muy común, por ejemplo, los paseos de olla. Y los paseos de olla generalmente se hacían ríos primos, y elegía uno un río o una quebrada a donde podía uno ir a hacer el sancocho, o a hacer el piquete, que se llamaba también el piquete, o ya se llevaba preparado. Y pues generalmente todo giraba en torno al río. Al bañarse, el agua, siempre se acuerda uno de la... Nadar en el río por debajo del agua, generalmente el color del agua es como amarilla en una piscina. Y esos son los recuerdos de niño. El pescar. Más adelante, ya cuando estaba joven, más o menos, iba mucho o dentro de esas aventuras y locuras de juego, los que íbamos en las famosas calladas, que es tirarnos del puente y tirarnos de la... Era pues lograr que el agua no le cascara a uno, porque si caía mal, pues el tiestazo era tenaz, y no tanto el tiestazo lo tenaz, sino cuando salía uno todos toteados de la risa, porque pues muchos, y llegué a ver, algunos salían con las espaldas amoratadas. O sea, otro lado donde era muy rico, sobre todo porque podía uno pescar, la corriente es más fuerte ahí. El paso uno lo cogía generalmente cuando estaba en sequía, o en otro río, es ya ahí entre Girardot y Flandes, que es el Magdalena, y ahí en la curva que hace, pues yo me acuerdo que ahí sencillamente nos botábamos desde la base del puente del río. Y me acuerdo mucho ver siempre un señor que salía de Flandes con una caneca de basura y botaba la basura en la base del puente. En la base del puente se hacía un remolino, y mientras se hacía el remolino y salía luego la basura por el río, él se tiraba al río, cruzaba el Magdalena, llegaba a la orilla del Girardot, subía por el puente y recogía su caneca, que la había dejado paradita ahí en la base del puente. Y entonces eso lo motivaba a uno no a botar la basura, sino a cruzar el río. Y era muy chévere, porque ya después, por ejemplo, nosotros pues andábamos, era de andariegos, y hacíamos en la base del puente por la noche con un tarro. En esa época el aceite venía en tarros, y nosotros abríamos los tarros por el lado de arriba, y ahí hacíamos el arroz, hacíamos fogata al lado a la orilla del río, debajo del puente, hacíamos el arroz y asábamos pescado. ¿De dónde salía el pescado? Pues ahí mismo en el río, con unos anzuelitos y unos nylon, nos metíamos y cogíamos pescado. En esa época, es decir, estamos hablando por allá del 84, del 83 más o menos. ¿Y más o menos usted cómo recuerda que eran los ríos? A ese nivel, en donde hay mucha población, generalmente son contaminados. Pero, por ejemplo, en esa época ya no eran tan contaminados como hoy en día. Si ahorita uno va y mira, hay mucha basura. Realmente no aconsejan. Se tienen muchas enfermedades con la piel. El olor del río ha cambiado. El olor del río hoy en día ha cambiado. O sea, quien vivió esa época, o quienes vivieron mucho antes, pueden decir cómo era el olor del río. Es decir, no había ese olor como a basura, como ese olor fuerte, a veces inclusive hasta podrido, a feo, a fétido. No lo había. Hoy en día hay partes del río en que sí, y que definitivamente ya no se puede ni nadar ni consumir nada que salga de ahí, porque hasta los animales que están ahí pues están contaminados. era muy chévere también el poder mirar en los ríos cuando pagaba uno por deslizarse en las lanchas de motor. Ya cuando presté servicio, conocí el río Orteguaza y el Putumayo en frontera con Perú, y esos ríos ya es otra cosa, no es, o sea, uno mira el Magdalena y es ancho, uno mira el Sumapaz y no, realmente es pequeño. El Magdalena ahí entre Flandes y Girardot, pues uno dice es ancho, es grande, pero uno mira el río Putumayo y es medio mar, eso parece, o sea, es inmenso. Y uno mira la frontera con Perú y es, o sea, los ríos allá sí son fuertes. El Orteguaza, que es el que pasa por el Caquetá, es un río, allá no se puede nadar, o sea, caerse uno allá en el río es saber nadar para medio poder sobrevivir mientras lo ubican rápido y lo sacan, porque ese río no es de pasarlo, ese río es muy, son ríos traicioneros. En el Caquetá los ríos, por ejemplo, sí son ríos limpios, es decir, allá usted, uno encuentra cualquier cantidad de peces. Por el lado del Orteguaza, en cierta temporada encuentra uno bufeos, que son los delfines rosados que van a dar o que vienen del Amazonas. Son escasos, pero hay temporadas en que suben allá los delfines rosados. Encuentra uno caimanes, encuentra uno zonas en donde hay pirañas, sobre todo para el lado de La Tagua, en Puerto Leguízamo, más metido por el lado de Putumayo. Allá los ríos son muy diferentes, allá no hay contaminación, allá los animales, el ser humano comparte con el animal el río. El río es un medio de subsistencia y de comunicación. Allá se utilizan las voladoras, que son esas lanchas que ustedes ven de dos motores por fuera. Y pues eso es más o menos lo que me acuerdo de los ríos. Ya aquí en Bogotá, ya cuando uno miraba acá a Bogotá y cuando iba uno por allá, a veces y cuando se podía en esa época, se iba uno de paseo a nadar a Santa Librada. Y Santa Librada, o a Usme, en la parte rural, por ahí era donde, o por ahí es donde baja el río Tunjuelito. Y cuando en esa época pues no era tan contaminado, aunque siempre ha habido una curtiembre, la de San Benito, que pues para hacer curtiembre, es decir, para trabajar los cueros de las vacas para hacer luego muebles, trabajan el mercurio. Y el mercurio es un veneno bravo, y ese mercurio todo eso que hacen con el tratamiento con mercurio lo echan en el río. Ya luego creo que fabricaron lo que fue el matadero de Guadalupe, y ahí en el matadero de Guadalupe todo eso va a desembocar allá al río Tunjuelito. Entonces, todo eso son contaminantes y han crecido las fábricas. Antes no había tanta fábrica. Hoy en día ha crecido pues mucho, en 20, 30 años ha crecido tanto la población como la industria. Y eso ha hecho que el río Tunjuelito sea hoy un río en algún sector pues casi que muerto, porque no hay oxígeno en el río, y cuando desemboca en el río Bogotá, pues ya son muy parecidos esos ríos. Y el río Tunjuelito, pues el río Tunjuelito aporta también parte del agua potable que consumimos. El río Tunjuelito tiene tres cuencas, y en la cuenca alta, que es donde nace, en la laguna del Tunjo, eso lo maneja la empresa Acueducto de Bogotá, y de ahí saca, en el nacimiento, la empresa saca agua para proveer a Bogotá de ahí. O sea, la importancia de los ríos y de las cuencas altas es que nosotros, quienes vivimos en Bogotá, nos beneficiamos de eso. Si tuviéramos conciencia de cuidar los ríos y de esa agua, pues no estaríamos a riesgo. Muchos hablan ya de que estamos en crisis de agua, que no las sentimos, no somos conscientes, y lamentablemente hasta que no nos racionen o no veamos el impacto del no haber agua, pues no vamos a tener conciencia. Si uno mira, por ejemplo, o conoce algo de Medio Oriente, se da cuenta que esa gente en el desierto aprecia el agua. En África se aprecia el agua al máximo porque no la hay. Entonces aquí simplemente pues las campañas, hay campañas por alcaldías, y me acuerdo por épocas cuando Andrés Pastrana era alcalde de Bogotá y sacaban campañas con el agua, de ahorro, y eso ha sido, pues digamos que por periodos, pero no ha sido algo serio de que desde niños, porque si nosotros desde niños hubiéramos tenido conciencia, ahorita tendríamos una generación que educa a la nueva generación en el ahorro y en el cuidado del agua. Muchísimas gracias.